Buenas tardes, compañeras y compañeros. Reciban un saludo del gobierno de Cherán Kerry, el Consejo Mayor, el Consejo Operativo, los cuatro barrios, las asambleas de las fogatas, también de la ronda comunitaria. Nosotros, en la comunidad de Cherán Kerry, estamos indignados por lo que ha pasado en el estado de Michoacán, la represión a los compañeros, jóvenes estudiantes de las normales, a los compañeros en Arteaga, a los compañeros en Tiripetío y en la normal de Cherán, que fueron brutalmente desalojados de sus instituciones solo por exigir que se respete y llegar a un acuerdo, que no se haga la reforma curricular que les afecta a estos compañeros, a estos jóvenes estudiantes en las 8 normales del estado de Michoacán. Por eso el día de hoy estamos aquí, lo dijo el compañero de la normal de Michoacán. Los compañeros se están movilizando ampliamente en las comunidades indígenas, las comunidades rurales, la sección 18, los estudiantes de la Universidad Michoacana, los estudiantes de las normales. La mitad del estado de Michoacán está paralizado porque en Michoacán los gobiernos represivos no los queremos, porque Fausto Vallejo Figueroa es un asesino y no lo queremos en Michoacán, porque Felipe Calderón Hinojosa es un asesino y tampoco lo queremos en Michoacán. Por eso estamos aquí, compañeros, con ustedes, manifestando. Es un derecho manifestarnos y compartiendo la palabra de lo que hemos aprendido de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Y no nos queda otra más que salir a las calles para poder denunciar lo que está pasando en el estado de Michoacán. Dicen que trabajemos. Si nosotros somos los que trabajamos en las comunidades y aquí en la ciudad, ustedes, compañeros,